Sección 76 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 6. Mientras esto pasaba en San Petersburgo, los franceses dejaban detrás de ellos a Smolensk y, avanzando siempre, se iban acercando a Moscú. Monsieur Thiers, el historiador de Napoleón, trata, como los demás, de atenuar las faltas de su héroe, sosteniendo que fue conducido bajo los muros de Moscú contra su voluntad. Esto sería cierto si pudiera darse como causa a los acontecimientos de este mundo la voluntad de un solo hombre. Y nuestros historiógrafos tendrían también razón, pretendiendo por su parte que Napoleón fue atraído por la habilidad de nuestros generales. Napoleón, después de abandonar Smolensk, intentó, aunque inútilmente, trabar batalla. Primero en Dobrogobuge, junto al Vyazma, y luego en Zarwo-Zaymitske. Pero a consecuencia de ciertas circunstancias, los rusos no pudieron aceptarla hasta Borodino, situado a 112 verstas de Moscú. En el Vyazma, Napoleón dio la orden de marchar directamente sobre esta ciudad, la capital asiática del Gran Imperio, la ciudad sagrada de los pueblos de Alejandro. Moscú, con sus innumerables iglesias parecidas a pagodas chinas, excitaba su imaginación. Abandonó el Vyazma montado a caballo, acompañado de su guardia, de sus edecanes y de sus pajes. Berthier, el mayor general, que se había quedado rezagado para interrogar a un prisionero ruso, gracias al intérprete Leslorg de Ville, reunióse poco después con su señor, y con el rostro radiante de alegría, detuvo su caballo delante de Napoleón. —¿Qué sucede? —preguntó este último. —Un cosaco que acaban de hacer prisionero, señor. Dice que las tropas mandadas por Platov van a reunirse con el grueso del ejército y que Kutuzov ha sido nombrado general en jefe. Ese mozo es muy charlatán y parece muy inteligente. Napoleón se sonrió. Hizo que dieran un caballo al cosaco y que lo acompañaran hasta allí para tener el gusto de interrogarle en persona. Algunos edecanes partieron al galope a ejecutar aquella orden, y un momento después, el siervo de Denisov, el que había cedido el caballo a nuestro amigo Rostov, nuestro antiguo conocido Labruchka, con su rostro despejado y algo avinado, vestido de asistente y montado sobre una silla de caballería francesa, se acercó a Napoleón, que le hizo marchar a su lado para examinarle a su gusto. —¿Sois cosaco? —le preguntó. —Sí, excelencia. El cosaco, ignorando entre qué gente estaba, porque la sencillez de Napoleón no tenía nada que pudiera revelar a una imaginación oriental la presencia de un soberano, habló con la mayor familiaridad de los asuntos de la guerra actual, según dice Monsieur Thiers al tratar este episodio. Labruchka estaba borracho o poco menos. No habiendo preparado a tiempo la comida de su amo, el día anterior, le habían azotado, enviándole luego a buscar aves a la aldea. Allí se había dejado arrastrar por el encanto de merodear y le cogieron los franceses. En presencia de Napoleón, a quien no tardó en reconocer, hizo todo lo posible para conseguir su simpatía. Contóle poco más o menos lo que se decía entre sus camaradas, pero cuando Napoleón le preguntó si los rusos creían vencer a Bonaparte, olfateó un lazo en esta cuestión y reflexionó frunciendo las cejas. «Si hay pronto una batalla», contestó, «será muy posible. Pero si pasan 3 días sin haberla, entonces esto durará mucho». Esta frase sibilítica fue traducida al emperador por Le Gorg d'Elville de este modo. «Si se da la batalla antes de 3 días, los franceses la ganarán, pero si tardan más, Dios sabe lo que sucederá». Napoleón, cuyo humor aquel día era, no obstante, excelente, escuchó sin sonreír aquel oráculo y se le hizo repetir. La Brutska lo notó y continuó fingiendo que ignoraba quién era. «Sabemos que tenéis un cierto Napoleón que ha vencido ya a todo el mundo, pero eso no le será tan fácil con nosotros», añadió, dejando escapar involuntariamente esta alabanza patriótica que el intérprete pasó en silencio, no traduciendo a su majestad, sino la primera parte de la frase. La respuesta del joven cosaco hizo reír a su poderoso interlocutor, dice Monsieur Thiers. Adelantándose algunos pasos, Napoleón se dirigió a Berthier, expresándole el deseo de probar en aquel hijo de las estepas del Don la emoción que le causaría el saber que hablaba con el emperador, con ese mismo emperador que había escrito en las pirámides su nombre victorioso. Apenas habían concluido de decírselo, cuando la Brutska, que adivinaba perfectamente que Napoleón esperaba verle aterrado, fingió la mayor sorpresa. Abrió los ojos como asustado y dio a su fisonomía la expresión idiota que le era habitual cuando le llevaban a recibir algunos vergarazos en castigo de sus faltas. Apenas el intérprete de Napoleón, dice Monsieur Thiers, hubo concluido de hablar, que el cosaco, sobrecogido de espanto, no volvió a proferir una palabra y caminó con los ojos fijos en aquel conquistador cuyo nombre había penetrado hasta él a través de las estepas del Oriente. Toda su locuacidad desapareció para dar lugar a un sentimiento de admiración cándida y silenciosa. Napoleón, después de haberle recompensado, le mandó poner en libertad, como al pájaro que se devuelve a los campos que le vieron nacer. Su majestad continuó su camino soñando en ese Moscú que tanto ocupaba su imaginación, mientras que el pájaro devuelto a los campos que le vieron nacer volvía a las avanzadas pensando en el fantástico relato que iba a contar a sus compañeros, porque no era hombre capaz de narrar los hechos tales como habían sucedido, ni decir simplemente la verdad. Preguntó a unos cosacos que halló por el camino en dónde estaba su regimiento, que formaba parte del destacamento de Platov, y por la noche llegó a Hankov, en donde se hallaban vivaqueando los suyos, justo en el momento en que Rostov montaba a caballo para ir con Iline a hacer un reconocimiento por los alrededores. La Brutska recibió la orden de seguirlos. Fin de la sección 76.